tus besos. Yo siempre regreso por más de ti. No sé qué harás ni cuál es el misterio, ni el hechizo que has puesto sobre mí. Tienes el don de querer lo que siento, saber lo que pienso con tu mirar. La gran virtud de escuchar al silencio y no cuestionar en mi forma de amar. Hoy en el cielo una estrella más hermosa, más bella, ilumine mi oscuridad. De la tierra a la luna, como tú no hay ninguna, no existe nada igual. Tu amor es como un imán, del que no puedo escapar, me tiene adicto y pegado a ti. Tu piel es una obsesión, te llama mi corazón y me seduce a volver a ti. Tu amor es más que sensual, es puro y espiritual, es mi delirio, mi religión. Tu cuerpo es mi padecer, sinónimo de placer, y un vicio que es más fuerte que yo. Se ha vuelto impaciente, dulce y ardiente como un volcán. Cuento las horas y muero por verte, para besarte y volverte a amar. Hoy en el cielo una estrella más hermosa, más bella, ilumine mi oscuridad. De la tierra a la luna, como tú no hay ninguna, no existe nada igual. Tu amor es como un imán, del que no puedo escapar, me tiene adicto y pegado a ti. Tu piel es una obsesión, te llama mi corazón y me seduce a volver a ti. Tu amor es más que sensual, es puro y espiritual, es mi delirio, mi religión. Tu cuerpo es mi padecer, sinónimo de placer, de un vicio que es más fuerte que yo. Mi padecer, sinónimo de placer, y un vicio que más fuerte.